pues yo me llamo Adriana Ruiz Restrepo, soy colombiana, abogada, politóloga y me he especializado en empoderamiento jurídico para la reducción de pobreza. Mi nombre es Italia Méndez, pertenezco a la otra campaña, unas mujeres que estuvimos presas en el contexto de los operativos de San Salvador Atenco en 2006. Mi nombre es Ana Luisa Garduño Juárez, mamá de Ana Karen Huicochea, la niña que fue asesinada el 12 de diciembre del 2012 en Burgos. Hola, yo soy Elena Yabarca, soy de formación en antropología social. Bueno, mi nombre es Elena de Hoyo, soy socióloga, poeta, editora, actriz, activista, feminista, impertinente, impúdica, irredenta, indomable. Escucha Las Brujas de Venus todos los miércoles a las 5 de la tarde en www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y las retransmisiones viernes 2 de la tarde www.colectivafeminista.org.sv y domingos 12 horas www.rednosotrasenelmundo.org. Radio Chinelo, todas las voces. Soy Junet Rangel Medina, soy feminista, soy periodista, defensora de derechos humanos, artesana y buena onda. Agnes Alegría, escritora, aprendiz de bruja. Mi nombre es Edarid Alcántara, pertenezco al colectivo Pactos Violeta. América del Valle, de Atenco. Mi nombre es Cintia Bolio, soy caricaturista e historietista, soy monera. Soy María Guadalupe Fernández Martínez, madre de un secuestrado y desaparecido. Ingeniero José Antonio Robledo Fernández. Andrea Seda García, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en Morelos. Soy Verónica Carranza, compañía de teatro infantil y juvenil de Morelos. Mi nombre es María de la Paz Puebla, soy partera. Escucha Las Brujas de Venus todos los miércoles a las 5 de la tarde en www.lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y las retransmisiones viernes 2 de la tarde www.colectivafeminista.org.sv y domingos 12 horas www.rednosotrasenelmundo.org. Radio Chinelo, todas las voces. En mi soledad, la cara brillante del mar ha puesto su marca en mi piel. Nunca de mí se irá. Feliz en mi soledad. Una historia de lucha, de amor, de sororidad. es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Mi cuerpo es el territorio y lo quieren gobernar. Son muchos años de lucha, testiga que escucha es la tierra que nos vio salir a defender la alegría que es casa y que es mía y se llama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos como cada miércoles, hoy 18 de marzo de 2015. Pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus desde radiochinelo.mx, todavía desde la página alternativa para escuchar nuestra transmisión, pero de verdad agradecemos mucho a la gente que ya está conectada, que ya nos está saludando a través de las redes sociales. Recordarles que estamos pendientes en la siguiente hora que estaremos en vivo, pero pues durante toda la semana también compartiendo información a través de las redes sociales. En la página de Las Brujas de Venus, le dan me gusta y pues ahí podemos tener comunicación constante. Intentamos pues estar al día, mantener las redes sociales actualizadas, y también como Bruja Mística en mi Facebook personal, pues también ahí nos podemos comunicar. Gracias a toda la gente que durante las últimas semanas le ha dado me gusta a la página de Las Brujas de Venus. Tenemos cada vez más participación y eso pues nos da mucho gusto. Por ahí hay un carnalito que todavía le debemos un regalo por haber sido el me gusta número 700. Hace un par de semanas más o menos estábamos acá anunciando que ya habíamos llegado a 700 me gusta y el camarada que fue el ganador aún no viene por su regalo, un regalo que pues además es conjunto desde Las Brujas de Venus, de Radio Chinelo por supuesto, pero que también obsequian las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Es un manual sobre periodismo no sexista, un manual bastante bueno, por cierto, que pues nunca se deja de aprender de él, así como el trabajo de las compañeras. Así que no recuerdo el nombre del compañero, ahorita lo busco, pero pues si está escuchando, él sabe que es el me gusta número 700, así que pues acá estaremos pendientes en cabina para entregarles su regalo. Y pues como siempre, tenemos primera fila, está Juana la Loca ya conectada, ya preguntando sobre la canción, dice que ya escucha la transmisión, y pues iniciamos este día con una rolita que fue sugerencia del compañero Pacha, que está acá en controles conmigo, lo cual agradezco cada semana, y pues propuso una rolita de Mimi Maura, que ¿cómo se llamó? Feliz en mi soledad se llamó la canción con la que iniciamos, así que pues agradecemos siempre las sugerencias de canciones, de música y demás. Recuerden que si quieren sugerir también alguna canción interpretada, compuesta y demás por alguna mujer, pues estamos también a la espera. No solo agradecemos estas colaboraciones, sino que las esperamos, como todas las opiniones que puedan tener sobre este espacio, que bueno, se construye por todas y por todos. Entonces, decía que Juana la Loca ya está conectada, dice que vuelva a rifar el material de CIMAC. Tenemos más, creo que tenemos más por ahí, además Juana la Loca ya leyó este material, pero vamos a esperar a que el camarada que se lo ganó venga por él. Y pues estamos cerca de los 800 me gusta, así que pues si nos apuramos y le damos me gusta y estamos en constante comunicación con Las Brujas de Venus, pues seguramente saldrá otro material de las compañeras de CIMAC en estas propuestas de concurso. Pero bueno, agradecemos a Juana la Loca que siempre esté pendiente y en primera fila. Está también, el día de hoy no nos acompaña en vivo Yunuen Rangel, viene de viaje, viene regresando por fin de Nueva York, cosa que también estaremos comentando el día de hoy sobre la cobertura tan importante que han hecho especialmente las compañeras de CIMAC y de la Red Nacional de Periodistas al respecto de pues esta gran actividad tan esperada desde hace algunos años. Compañeras de todo el país y de todo el mundo nos empezamos a preparar para Beijing más 20, que bueno, fue esta revisión que se hace sobre la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, un documento que surge en 1995 y que en 2015, a 20 años de su redacción y publicación, pues se revisa los avances, los pendientes, los compromisos que hay en materia de derechos humanos de las mujeres, que bueno, hemos comentado ampliamente y que hoy volveremos a abordar. Pero el caso es que las compañeras regresan de Nueva York el día de hoy, lo cual nos hace inmensamente felices, pero bueno, su vuelo coincidió con el programa de las Brujas de Venus, así que seguramente escucharán el podcast. Le enviamos un abrazo y un beso a Yunuen Rangel, que está viajando hacia la Ciudad de México, y pues a las compañeras que están escuchando desde las oficinas de comunicación e información de la mujer, especialmente para Cire, para Sirenia Celestino, que la hemos tenido acá compartiendo su trabajo con nosotras, con nosotros en Jutepec y en Cuernavaca. El año pasado, a finales del año pasado, estuvieron acá presentando la investigación sobre los casos de violencia contra mujeres periodistas y pues bueno, siempre es un gusto colaborar y trabajar de cerca, muy de cerca, con compañeras tan comprometidas como Cire. Entonces le mandamos un abrazo y si alguien más está por ahí en su oficina, pues también que se repartan los besos y los abrazos. Está también el compañero Juan Machín, como siempre pendiente de la transmisión de las Brujas de Venus, eso nos da mucho gusto y seguramente tendrá comentarios que hacer, y si tiene alguna invitación a eventos o algo, pues también aquí esperamos la información. Gracias, Juan, por escuchar y pues a quien esté escuchando contigo. ¿Quién más anda conectado? Está David Sopilotl, le mandamos un abrazo al camarada que ya anda conectado y saludando acá en las redes sociales, y pues a la bandita que se vaya conectando, que nos salude acá en las redes sociales. Está también Fabi González, también desde CIMAC, escuchando, lo cual nos hace muy, muy, muy felices. Te abrazamos, Fabi, y a todo el equipo de CIMAC Redes. Está también Denise RC, que también siempre está pendiente en las redes sociales, le agradecemos mucho. La compañera Lucía Rosales también está conectada. Coral Herrera también anda por ahí. Maribel Baena Vázquez, le mandamos un abrazo también a Maribel y a toda la banda que se vaya conectando, pues que nos salude acá en las redes sociales para pues saludar de vuelta y para estar al pendiente de sus comentarios y opiniones. Está también Margarita Salgado y pues bueno, también saludamos por supuesto a la gente que escucha la retransmisión de las Brujas de Venus a través de colectivafeminista.org.sv todos los viernes a las 2 de la tarde. Esta barra que pues construyen desde El Salvador, les mandamos un abrazo a las compañeras que lo hacen posible y pues también gracias a la gente que escucha las retransmisiones. Y los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org pues también podrán escuchar la retransmisión de las Brujas de Venus, así que hay momentos, horarios y fechas para escuchar, para que estemos al pendiente y pues bueno, saludamos a la comunidad internacional que se conecta a través de estas redes para escuchar las Brujas de Venus. Está también Isaías Alanís, compañero escritor. Isaías, muchas gracias por escuchar. Y nos dice que nos espera el viernes 20 de marzo en la presentación de su libro, que dice Radio Chinelo tiene tres, Así que está regalando Isaías Alanís, me parece, sus libros a través de Radio Chinelo. Y que nos diga dónde es la presentación de su libro el próximo viernes 20 de marzo. Seguramente un libro muy interesante. Aún recuerdo cuando me dio la oportunidad de presentar en la comuna en 2011, ya tiene bastante rato, en marzo de 2011 presentamos su libro Con Rumbo Desconocido. Pues un libro que me impactó de manera personal y pues sobre las cosas que estábamos viviendo en aquel entonces en Morelos y en México, y pues tuve la oportunidad de hacer algunos comentarios en la comuna, lo cual pues agradezco la oportunidad a Isaías al respecto. Y bueno, viene el viernes 20 de marzo a presentar su libro, así que estaremos al pendiente de más información sobre esto. Que nos comparta Isaías a través de las redes sociales. Pues creo que ya por acá son todas y todos los conectados, y si alguien se conecta a lo largo de la siguiente hora, pues le estaremos saludando por acá. El día de hoy vamos a seguir compartiendo la información y la experiencia que tuvimos el pasado fin de semana en la ciudad de Oaxaca, en este encuentro, en este foro que se realizó en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Oaxaca, y que fue convocado por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, el CODEP Oaxaca, pero también pues por el grupo de compañeras, de manera muy específica por el grupo de compañeras que allá conforman el CODEM, que es el Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres, y que pues tienen un trabajo pues muy importante en los movimientos sociales, haciendo frente al sistema capitalista, al neoliberalismo. Tienen una lucha histórica muy importante, como muchos otros pueblos y agrupaciones de Oaxaca, de Chiapas, que bueno, tienen una gran experiencia que nos enseñan y que nos dejan de legado, y que en el caso de las compañeras, pues también iniciaron su trabajo pues dándose cuenta que dentro de este sistema que pues ellas y ellos han venido enfrentando de manera severa en procesos como la APO en 2006, en donde, bueno, de un gobierno sumamente represor, además de lo que sucedía a nivel nacional en 2006, pues en Oaxaca se encontraban con una situación de suma represión en el gobierno de Ulises Ruiz, y bueno, se da este proceso de confrontación, de enfrentamiento del movimiento social hacia el gobierno y, por supuesto, de la violencia de Estado a través de las fuerzas policíacas en los pueblos de Oaxaca. Entonces, el proceso de la APO es sumamente interesante, ya hemos comentado al respecto y tuvimos la oportunidad de escuchar justamente a compañeras que participaron en la toma de los medios de comunicación en ese 2006, cuando pues no solo la represión estaba sumamente severa en Oaxaca, sino que el cerco informativo pues hacía prácticamente imposible que en otras partes del Estado y por supuesto en el país, pues la información llegara sumamente sesgada, que mucha gente ni siquiera se enteró de lo sucedido en aquel 2006 en Oaxaca, que pues cosa muy similar sucedió en el Estado de México también en 2006 en el contexto de esta idea que persiste, ¿no? y que no es casualidad que resurja en este momento tan fuerte el tema del aeropuerto en la Ciudad de México, y que tuvo que ver con la defensa de las tierras y el pueblo de San Salvador Atenco, la confrontación también con los cuerpos policíacos, y que pues también hubo un cerco informativo sumamente fuerte en donde los medios de comunicación, las empresas de comunicación, pues se dedicaron a servir al sistema, a servir a los poderosos y invisibilizar lo que estaba sucediendo y taparlo con pues ciertos comentarios que hacían alusión al vandalismo al anarquismo ya empezaba. Bueno, ha sido un discurso que los medios de comunicación oficiales han empleado durante décadas, pero pues era fuerte estos comentarios y estos contenidos mediáticos al respecto del vandalismo de los grupos, en este caso de San Salvador Atenco o de Oaxaca, cuando en realidad pues lo que estaban enfrentando era la violencia brutal del Estado, ¿no? Entonces lo que sucedió en Oaxaca fue que frente a este cerco informativo pues fueron las mujeres, las compañeras, no que no participaran los compañeros, pero de manera muy especial, muy fuerte, con mucho empoderamiento, pues las mujeres salieron a tomar los medios de comunicación, fueron tomadas todas las radiodifusoras de Oaxaca y pues puestas al servicio justamente de los pueblos para pues informar lo que estaba sucediendo. En este contexto de 2006 en Oaxaca. Y mientras ciertas personas estaban en las barricadas defendiendo que pues no pasara nadie a sus territorios, las compañeras estaban en los medios de comunicación también defendiendo la palabra, defendiendo la libertad de expresión y defendiendo la voz de los movimientos y de los pueblos. Entonces, pues en este contexto estuvimos en esta hermosa ciudad de Oaxaca, con el grupo del CODEP, del CODEM, con compañeras y compañeros que participaron activamente en estas situaciones, en la APO, en la toma de medios de comunicación y demás. Y estuvimos, pues, la verdad, bastante a gusto quienes íbamos de Morelos, de Michoacán, de Guerrero, de otros estados de la Ciudad de México, escuchando la experiencia al respecto de las afrentas que ha tenido los pueblos de Oaxaca, pero además acompañadas y acompañados por la presencia de Yoconda Mota, compañera venezolana que participa activamente en la Revolución Bolivariana desde el feminismo, ¿no? Con una claridad, con un discurso, con una puesta sobre la mesa de las condiciones de las mujeres en la Revolución Bolivariana, y que pues pudimos compartir con ustedes la semana pasada un audio de 40 minutos aproximadamente, en donde Yoconda pues nos plantea justamente cómo ha sido la experiencia allá en Venezuela, en donde también, por supuesto, pues está dando y estamos viendo un cerco informativo sumamente importante frente a las declaraciones y a las acciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo lo que han dicho los medios de comunicación al respecto. Ha sido histórica esta situación en donde pues el proceso de deslegitimar, de echar abajo, de invisibilizar lo que realmente sucede en un contexto como el venezolano, que pudiera tener un análisis sumamente profundo, que pudiéramos tener una diversidad de ideas y de posiciones frente al tema que serían válidas, pero pues con la premisa de estar en una situación de información real para poder sacar decisiones, para poder tener decisiones, sacar conclusiones al respecto de este y cualquier otro tema. Es decir, mientras en México pues vivamos en esta censura, en esta situación en donde se atenta constantemente contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, el derecho a la información, los procesos democráticos que también tienen que ver con el estar informados e informadas, pues no podremos decir que estamos en una situación en donde podamos tener posiciones pues firmes respecto de un tema. Por decir un ejemplo, el de Venezuela, pero podríamos poner el ejemplo de cualquier otro tema, en donde pues no se tienen informaciones diversas para justamente tomar decisiones. Entonces, en un contexto en el que hoy nos encontramos, donde el periodismo crítico es golpeado, es callado, es censurado, como en el caso de la periodista Carmen Aristegui, pues nos encontramos en una situación en donde por lo menos durante esta semana no hemos tenido la oportunidad de escuchar la profundidad sobre las investigaciones que estaba haciendo este equipo de periodismo de investigación, no solo Carmen, sino su equipo más cercano, que bueno, nos mantenía informados e informadas acerca del tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina Mora ya está ejerciendo en la Suprema Corte y pues no ha habido los posicionamientos suficientes en este sentido. El caso de la Casa Blanca, el caso de la corrupción en el poder, es decir, todos estos temas que nos manteníamos pues más o menos al día con mucha mayor facilidad a levantarnos y escuchar a Carmen Aristegui, pues ahora no está sucediendo y se quedan y se fortalecen las empresas de comunicación, las corporaciones mediáticas y pues esto mismo sucede en temas como la situación de Venezuela, en donde el único discurso que tenemos a la mano pues es el que nos dan estas mismas empresas y que tienen que ver con el desprestigio y la deslegitimación de los procesos revolucionarios. Entonces, pues afortunadamente quienes pudimos estar en la ciudad de Oaxaca la semana pasada, el fin de semana del 7 y 8 de marzo, pues pudimos estar en contacto de manera directa y permanente con compañeras y compañeros de Oaxaca y con la compañera Yoconda Mota de Venezuela. Y eso pues nos evidentemente nos abrió un panorama para quienes en 2006 no teníamos una participación tan activa o pues teníamos menos edad, pues enterarnos de lo sucedido y pues sembrar esa semilla de la curiosidad, del saber qué sucedió desde otro tipo de fuentes, desde otro tipo de posibilidades de informarnos y de conocer el mundo. Y en ese sentido, pues yo agradezco de manera especial la oportunidad que pues tuve de representar al grupo que íbamos participando por parte del Estado de Morelos en este encuentro, en este diálogo de Mujeres para la Transformación, que bueno, fue importante para mí poder tomar la palabra y compartir algunas reflexiones sobre cómo se vive en estos contextos, en contextos urbanos, desde la juventud, desde, pues, pareciera más que derecho el privilegio de, pues, tener acceso a la información, tener acceso a, pues, a la formación educativa de esta formal universitaria y de todas las condiciones que, pues, no se tienen que obviar a la hora de, pues, tener opiniones, que, bueno, resulta, por un lado, con mayor posibilidad, pues, de participar a través de la información, pero que también yo me sentí sumamente enseñada, digamos, sumamente en condición de aprender mucho más de lo que pues nos compartieron las compañeras de Oaxaca, de los pueblos, de las colonias, de las comunidades, de este estado, pues con tanta historia y con tanto legado, y por supuesto el aprendizaje de la experiencia de la compañera Yoconda. Entonces, pues ahí en ese grupo, en ese equipo pude participar y pues hicimos una reflexión por parte del equipo que veníamos participando de Morelos al respecto de nuestra postura sobre la participación de las mujeres en los movimientos sociales, que si bien cada vez es mayor, pero también tenemos memoria y pues hemos tenido también acceso a información que no siempre se tiene, pues sabemos que las mujeres, no la mujer, sino las mujeres en esta diversidad, en esta amplitud, en esta pluralidad, pues hemos participado en los movimientos sociales y en los procesos de transformación desde el inicio de la historia. Ahí hemos estado las mujeres, ahí hemos participado, hemos tenido pues participación muy importante en diferentes espacios, en diferentes escenarios, en diferentes tiempos, por supuesto, y todo respondiendo al entorno y al contexto, pero ahí hemos estado las mujeres y pues fue muy importante para mí también plantear la reflexión sobre lo que sucede con las mujeres dentro de los movimientos sociales. Estas brechas de desigualdad, estas condiciones de género que atraviesan, por supuesto, también la participación de las mujeres en los movimientos sociales, así como también atraviesa e impacta de manera directa en la participación de las mujeres en los procesos políticos, por ejemplo. Y cada que nos encontramos con posturas como, bueno, pero es que quieren igualdad y están las puertas abiertas, pero resulta que las mujeres no participan, como si fuera un asunto de abrir la puerta y que todas entráramos con las mismas posturas claras al respecto, pues lo que decimos es, pues históricamente nos han dicho a las mujeres que ciertos espacios no nos pertenecen, que ciertos espacios son absolutamente masculinos, que allá donde se toman las decisiones más importantes en materia de justicia, en materia de legislación, en materia de política, en materia de también decisiones desde el movimiento social, organizaciones civiles y demás, pues nos han dicho históricamente que esos lugares no nos pertenecen o que nos pertenecen solo si a la par cumplimos con otros roles y otros estereotipos asignados para nosotras, como la casa, el matrimonio, el hogar, los hijos y las hijas. Pues entonces resulta difícil pensar que a pesar de esa enseñanza cotidiana e histórica, pues las mujeres vayamos a participar de manera igualitaria junto con los hombres en estos procesos por el simple hecho de que en una ley lo diga. Entonces, el trabajo, por ejemplo, que están haciendo las compañeras de la Red Electoral de Paridad en Morelos, que ahora podemos decir que Morelos es la primera entidad federativa en donde se cumplirá en el proceso electoral 2015 la paridad, es decir, la misma cantidad de hombres y mujeres, pues es un logro que tiene la sociedad civil, por supuesto, y que pues se acompaña por el personal de las instituciones que está convencida de que sin las mujeres no hay nada. Entonces, pues de la misma manera hablamos de la participación de las mujeres en los movimientos sociales y decimos pues muy claramente que por supuesto que entendemos el sesgo de género, por supuesto que entendemos las condiciones en las cuales podemos participar y hemos participado, y que bueno, estamos luchando no solo por la deconstrucción de este sistema de opresión, de este sistema de dominación, en donde las clases sociales determinan el andar y el proseguir y el futuro de estas sociedades, sino que también las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, este sistema de dominación patriarcal, pues es también una condición determinante en el andar de las sociedades, de cada comunidad, de cada espacio y de cada persona. Entonces, pues ahí estuvo la reflexión un poco al respecto y les vamos a compartir un pedacito de audio nada más, porque este audio completo, que fue la participación del equipo de Morelos en el Movimiento Nacional del Poder Popular, está en la página de Las Brujas de Venus. Si ustedes se meten a lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, una de las notas que están ahí, de las primeritas notas que aparecen, pues es la nota completa al respecto de la participación que tuvimos como CODEP Morelos en los diálogos de Mujeres para la Transformación, y que bueno, hoy les compartimos un pedacito de audio para que bueno, se queden con las ganas y se metan a la página de Las Brujas de Venus y puedan escuchar el audio completo. Y ahorita que regresemos vamos a platicar más acerca de lo que se ha dicho, de lo que se dijo en las últimas semanas allá en la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que hemos estado posteando mucha información al respecto y que el día de hoy pues traemos, digamos, un resumen, un pequeño resumen que nos habla de qué fue lo que se dijo en Nueva York, en Estados Unidos, en esta 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que bueno, ahí están sus siglas en inglés, y que tuvo que ver justamente con la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing, esta revisión que se hace a 20 años de la declaratoria de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Lo sucedido en 1995 quedó

Los pueblos se sublevan, las fronteras se superan, las juventudes tienen memoria, las mujeres nos hacemos visibles. Es un momento clave para fortalecer y organizar nuestra rabia, nuestra rebeldía y nuestras convicciones. Somos muchas y muchos quienes estamos, quienes ya no están pero que dejaron legado, quienes se irán sumando, pero los pasos cualitativos serán posibles si y solo si mantenemos procesos dialécticos de conocimiento, de aprendizaje. Si de las grandes enseñanzas de nuestros maestros teóricos materialistas de siglos pasados, pero siempre y cuando se conjuguen con momentos de reflexión colectiva permanentes, de cuestionar cuáles son nuestras ideologías para evitar caer en dogmas y de transformación incluso de esos importantes planteamientos. Es decir, no nos podemos quedar con la teoría que surgió hace siglos, es la base de nuestro aprendizaje, la base de nuestra organización, pero la tenemos que trascender como cualquier otra cosa que se construye, el lenguaje, la teoría, la práctica, todo se construye en todo momento y me parece que en ningún momento podemos quedarnos con algo que se dijo hace siglos sin transformarlo y transformarlo de fondo. Entender que las posibilidades que queremos construir, que las condiciones que queremos compartir serán alcanzadas entre mujeres y hombres, avanzando de la mano, hombro con hombro y en conjunto, sin estereotipos, sin exclusión, sin discriminación, sin dudas, con convicción y seguridad de que ni la democracia, ni los derechos, ni la paz, ni la revolución serán una realidad sin las mujeres. Sin nosotras, nada. Muchas gracias. Pues ahí estuvo la participación que tuvimos como CODEP Morelos, representando al Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos en Morelos, que bueno, ya es el grupo que estamos participando desde nuestra entidad en este sentido y que somos parte, por supuesto, del Movimiento Nacional del Poder Popular. Y bueno, pues fue una reflexión, una oportunidad pues muy importante para nuestro equipo, para el equipo que hemos estado reflexionando y trabajando en este contexto morelense, pues ir compartir nuestra reflexión y experiencia con las compañeras y los compañeros de Oaxaca. La página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx contiene la nota completa, el discurso completo que armamos el equipo de Morelos y pues también está el audio que acabamos de escuchar completo, cortamos un cachito por cuestiones de tiempo, pero pues ahí está este material, afortunadamente, que se puede compartir en la medida de las posibilidades de cada persona para escuchar, para descargar, para compartir, pues es importante utilizar para eso las redes sociales y las plataformas digitales. Agradezco de verdad a la gente que hizo posible este foro, este encuentro, diálogos de mujeres para la transformación, y pues mandamos saludos solidarios, combativos a las compañeras y los compañeros de Oaxaca y por supuesto al pueblo de Venezuela y a la Revolución Bolivariana. Saludamos también a las compañeras de la Araña Feminista, que es un colectivo, es una red de colectivos de Venezuela, al que pertenece nuestra compañera Yoconda Mota, pues les mandamos también saludos y abrazos a todas ellas y a todos también quienes participan. Pues quisiera comentarles, antes de que se nos vaya el tiempo, bueno, antes saludar, está Jacqueline Castro conectada, gracias Jaque por escuchar, está también Sergio Leal, le mandamos un abrazo, está Verónica Brest también conectada, y pues a la bandita que le vaya poniendo a Radio Chinelo, a las Brujas de Venus, pues también un abrazo. Es cumpleaños de Isaías Alanis, así que además de promocionar la presentación de su libro, pues le mandamos un abrazo de cumpleaños. Y pues quisiera compartirles parte de la información que ha surgido, les decía antes de irnos al audio, parte de la información amplia, de verdad muy muy amplia, de la cobertura que han hecho las compañeras de CIMAC y de la Red Nacional de Periodistas, que además esta Red Nacional de Periodistas cumple también 20 años, que me parece que no es casual que cumplan 20 años, al igual que la Plataforma de Acción de Beijing, puesto que este documento internacional del cual pues hemos hecho programas completos, así que pues para la bandita que no esté tan contextualizada, tan cerca de esta información, pues puede buscar también el programa de las Brujas de Venus en ese sentido, para pues que, y bueno, un montón de información también que se puede googlear para pues conocer qué es esto de Beijing más 20, qué es esto de la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y bueno, la Red Nacional de Periodistas surge en México en ese año 1995, así que abrazamos y agradecemos el trabajo que han hecho las compañeras y que, bueno, siguen trabajando, siguen en esta cobertura especial de los hechos más importantes en materia de los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido, pues hay muchísima información que pueden obtener de la página cimacnoticias.com.mx. Ahí están todas las notas completas, además de fotografías, audios, videos al respecto. Y pues parte de la información que nos han enviado desde el 9 de marzo, que inició esta reunión, esta sesión, 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, allá en la ciudad de Nueva York, pues, por ejemplo, surge información como pues la oportunidad que tuvimos compañeras mexicanas de generar un informe alterno, que es parte de la información que ya veníamos manejando desde noviembre pasado. Bueno, desde antes, en la Ciudad de México se realizó el primer foro de revisión de, se llamaron foros de balance de la Plataforma de Acción de Beijing. Se hicieron en el DF, se hizo en Morelos y se hicieron en 17 entidades en total. Y pues esto fue un trabajo arduo frente al informe oficial que envió el Estado mexicano. Ya saben que, bueno, cuando se revisa un documento, pues el Estado mexicano tiene que enviar un informe oficial de lo que se ha hecho y no al respecto de un tema específico. Y bueno, pues afortunadamente la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil y también mujeres compañeras que de manera individual o también que participamos en el servicio público, pues tuvimos la oportunidad de reunirnos en cada entidad federativa y pues dialogar, platicar acerca de los avances, los pendientes y los retos para después de 2015, después de esta revisión de Beijing más 20. Y pues lo que surgió de esos foros estatales pues fue un informe alterno, un informe nacional alterno que se revisó también en este marco de la 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer. Entonces, pues la nota de CIMAC que escribe Junuen Rangel el 13 de marzo, dice: más de 100 organizaciones civiles feministas y de mujeres de 17 entidades federativas de la República Mexicana entregaron esta mañana, o sea el 13 de marzo, a la misión del gobierno mexicano ante Naciones Unidas, un informe alterno sobre los avances y retrocesos a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing en el contexto de la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, esto que inició el 9 de marzo del presente año. El representante permanente de México ante la Asamblea de Naciones Unidas, Jorge Montaño Martínez, dijo que se trata de un, entre comillas, pretexto poderoso para avanzar, al mismo tiempo que se comprometió a presentar el informe en Naciones Unidas, tanto a quienes deben dar seguimiento a los temas incluidos en la plataforma y a otras personas tomadoras de decisión. Las integrantes de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional Coordinadora para la elaboración del informe, Alma Margarita Oceguera y Magdalena García Hernández, explicaron que se trató de un proceso de diálogo y esfuerzo colectivo, local, estatal y nacional, que culminó en un documento integrado de miles de voces y expertices de feministas, organizaciones y redes que trabajan directamente con las necesidades básicas de las mujeres. En tanto, el gobierno mexicano se comprometió a mantener un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil y a dar seguimiento puntual a sus iniciativas y propuestas planteadas en el informe alterno. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, reconoció el valor del trabajo de campo emprendido por el movimiento feminista y la sociedad civil y aseguró que para las mujeres este trabajo es fundamental para generar los avances que se requieren. Este documento integra el resumen de las 12 esferas analizadas y en los siguientes días se hará pública la versión completa. Es decir, este informe alterno toma en cuenta esos 12 temas que bueno, en este documento se llaman esferas de especial preocupación, que pues son los temas que en 1995 las compañeras que generaron este documento internacional pues vieron como prioridad. Les hablaba del tema de pobreza, educación, salud, derechos humanos, puestos de toma de decisiones, conflictos armados, mecanismos para el adelanto de las mujeres, medios de comunicación, por supuesto, que ahí es donde hemos tenido una participación importante desde la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, el tema de medio ambiente, el tema de las niñas, y me parece que son las 12 esferas de preocupación, de especial preocupación. La Plataforma de Acción de Beijing es un documento muy sencillo que se puede descargar en PDF, si lo googlean así, Plataforma de Acción de Beijing, pues es un tema muy sencillo, muy digerible, que plantea las acciones que se tendrían que haber tomado de manera inmediata desde 1995 por parte de los estados, por parte de los gobiernos, pero también por parte de la sociedad civil, en este sentido de plantear la solución a estas problemáticas como un asunto de corresponsabilidad. Ni el gobierno puede solo, ni la sociedad civil puede seguir impulsando e impulsando sin la respuesta ideal por parte de los gobiernos. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad, aunque por supuesto las obligaciones del Estado pues lo ponen como principal actor para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues quienes generamos este informe alterno desde las entidades y a nivel nacional, pues por supuesto estaremos muy pendientes de lo que tenga que suceder en los próximos años para que pues los avances sean mucho más drásticos y los retrocesos pues los podamos evitar lo más posible. Otra de las informaciones que surgen de esta 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que sucedió en Nueva York, es, por ejemplo, esta nota es del 17 de marzo y dice: resistencia oficial a garantizar derechos femeninos. Dice, bueno, habla otra vez de la revisión de Beijing y hablan de como hace 20 años, cuando se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas se niegan a tomar resoluciones contundentes para garantizar a todas las mujeres del mundo el acceso a sus derechos humanos. Esto lo denunciaron feministas y representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el orbe, quienes esta semana en la sede de la ONU en Nueva York enumeraron las condiciones de precariedad, discriminación, violencia y segregación que aún padecen las mujeres y las niñas, pese a los logros alcanzados desde 1995, cuando los gobiernos firmaron la declaratoria y la Plataforma de Acción de Beijing. Habla de cuatro condiciones sumamente profundas e importantes: precariedad, discriminación, violencia y segregación de mujeres y niñas. Esto es lo que fueron a hacer visibles las mujeres de nuestro país y del mundo a esta sesión sobre la condición jurídica y social de las mujeres. Entonces, pues no es tema menor, al contrario, es un tema de índole global, mundial, en donde pues todas las mujeres del mundo, pero también todos los hombres del mundo, pues estamos ahí con responsabilidades, con compromisos, con tareas muy puntuales que podemos cumplir para pues que esto se detenga, para que esta situación de desigualdad se revierta y que pues en los próximos años, cuando se vuelva a revisar una declaratoria internacional de esta índole, pues los avances sean más contundentes. Dice la nota: situación en México, la participación y representación del Estado mexicano ante Beijing más 20 fue encabezada por el INMUJERES. Previo al inicio de la sesión en Nueva York, habla de la representación de 100 grupos civiles de 17 estados de la República, quienes presentaron este informe alterno. Dice: durante un año el movimiento feminista trabajó en la realización del balance y concluyó que a 20 años en México México se comprometió a alcanzar la igualdad de género, no solo no se ha resuelto los problemas que enfrentan las mujeres que enfrentaban las mujeres en los años 90, sino que muchos de ellos se han agudizado y han surgido algunos más que no han sido debidamente atendidos. Por ejemplo, la muerte materna, que también es parte de los objetivos de desarrollo, que ya se cumplieron también, o bueno, que ya se cumplió el plazo para pues trabajar en estos objetivos del milenio. Dice: la muerte materna es aún un grave problema de salud pública y de derechos humanos, ya que en 2 décadas la razón de muerte materna apenas se redujo en 7 decesos de mujeres, ya que mientras en 1990 se registraron 50 decesos por cada 100.000 nacidos vivos, para 2014 hubo 43 muertes de mujeres, además de que ellas siguen sin acceder a servicios médicos de calidad. Entonces estamos hablando de que en 24 años, de 50 mujeres que morían en condiciones dentro de lo que se llama muerte materna, de 50 mujeres por cada 100.000 nacimientos, en 2014 la cifra se redujo en siete muertes. Son 43 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, pues la situación habla de que se tendría que haber reducido mucho más, tendría que haber sido mucho más contundente en este sentido, y que bueno, ahí el tema de salud pública atraviesa también el tema de la injerencia de asuntos religiosos y morales en este sentido. Mientras las mujeres no podamos tener acceso al ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que implica la salud sexual, la salud reproductiva, la educación al respecto, la información y por supuesto el acceso a métodos anticonceptivos y a abortos legales, libres, en condiciones salubres, pues por supuesto la tasa de muerte materna pues seguirá en estas condiciones. Sigo con la nota. De acuerdo con organizaciones civiles como Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, se ha incrementado la violencia contra las mujeres. Esto a 20 años de la plataforma. La tasa de embarazos en adolescentes también se ha incrementado, el número de mujeres pobres también, el cáncer de mama, el cervicouterino y la criminalización de las mujeres por abortar. Estos temas se han encrudecido, aunque también pues mucho tiene que ver con que ahora se hacen visibles. O sea, esto ha sucedido históricamente, pero también tiene que ver con qué cosas ahora son mucho más visibles a través de las redes sociales, de los medios libres, de la apertura que sin duda ha sucedido, pues hace que la población pues tenga más información al respecto. Y pues esto es parte también de lo surgido de la cobertura de Beijing más 20. También hay información sobre las defensoras de derechos humanos, información pues bastante lamentable. Dicen las compañeras de CIMAC que han hecho esta cobertura, dice en esta nota realizada por Lucía Lagunes Huerta, que es directora general de Comunicación e Información de la Mujer, dice: en un año, la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos de Mesoamérica se ha incrementado en 100%. Hay un incremento del 100% de la violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos debido a la tolerancia, y esto es muy importante, el porqué, debido a la tolerancia de los gobiernos de la región, pero también a la protección de intereses privados, Esto lo dijo Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Es decir, pues se manifiesta ahí la omisión, la acción y la omisión de los gobiernos, pero también de esta protección de intereses privados, así como el Estado y la Iglesia, que también se mencionan en esta nota. Dice, entre 2012 y 2013 se registraron 1.294 agresiones, 1.294 agresiones en un año contra mujeres defensoras en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, de las que 414 corresponden a 2012 y 880 a 2013. Aquí es donde se ve el incremento del 100%, es decir, estamos viviendo en condiciones en donde se multiplica, se duplica la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, y pues siempre lo decimos, si las defensoras de derechos humanos somos quienes visibilizamos, difundimos, acompañamos las demás agresiones contra las mujeres de manera general, pues entonces se acaban los ojos, los oídos de estas mujeres que en la cotidianidad estamos siendo violentadas. Entonces ahí hay una violencia directa en contra de nosotras como defensoras, pero por supuesto también hay una violencia en contra de las sociedades, de las comunidades que se quedan desinformadas y pues en condiciones de mayor vulneración. Dice esta nota que de acuerdo con el registro y la sistematización que se hace desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, existen cuatro formas en las que se les agrede a las defensoras de derechos humanos: la intimidación, el hostigamiento psicológico, las amenazas, advertencias y ultimátum, y el uso excesivo de la fuerza, es decir, la criminalización y la judicialización de las acciones de las defensoras. Y pues seguimos viendo casos de presas políticas que son defensoras de derechos humanos y que pues son acalladas, son oprimidas, son amedrentadas a través de la criminalización, a través del hostigamiento, de las amenazas, de llamadas telefónicas en donde pues se hace extensiva la amenaza y que nos ponen en una situación de miedo, de intimidación, de autocensura y pues todo lo que sucede también en el caso del gremio periodístico, que no es distinto. Entonces, esto es lo denunciado por compañeras en El Salvador, por compañeras que trabajan específicamente con el tema de la despenalización del aborto, pero por supuesto es generalizado en los contextos de Honduras, México, Guatemala, El Salvador, en donde pues vivimos situaciones similares. Dice, existe también un aumento de megaproyectos energéticos en Honduras, México y Guatemala sin consultar a las comunidades, incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual deriva en desalojos, agresiones, despojos y violaciones en toda Mesoamérica, ¿no? Todo se relaciona, es decir, la violencia que vive una periodista o una defensora de los derechos humanos pues no es un hecho aislado, como nada lo es, sino que tiene que ver con la cobertura, la protección, la defensa justamente de los casos que tienen que ver con grupos, con pueblos, con tierras, con recursos pues están ahí en juego entre los intereses de la iniciativa privada, de los estados y, por supuesto, de las y los pobladores de estas tierras y demás. Entonces, pues también tiene mucho que ver lo que está sucediendo en estos términos y pues hoy, 18 de marzo, que además es una fecha emblemática para México, para los mexicanos, para las mexicanas, que antes era más bien una celebración, ahora pues no le podríamos llamar una celebración frente a lo que está sucediendo con los recursos energéticos, pero bueno, hoy se conmemora la expropiación petrolera. Y bueno, antes se veía como este gran logro de regresar a quien le pertenecen los recursos energéticos y bueno, ahora frente al contexto que estamos viviendo, pues ya no es tan así. Entonces aquí dice justamente que en Honduras, en México, en Guatemala están aumentando los megaproyectos energéticos, que por supuesto tiene todo que ver con lo que sucede dentro del Congreso en la legislación que nos compete a todas y a todos, y pues que bueno, estos megaproyectos y la defensa de los pueblos en este sentido, de las poblaciones, de las personas, de la ciudadanía, de las humanas y los humanos, pues también ponen en mayor riesgo a las compañeras defensoras de derechos humanos. Y por último, que no es tema aislado, tampoco, pues está el caso del atentado a la libertad de expresión que se vivió en este país en los últimos días, no el único, no el primero, no el más importante, sin duda es parte de pues un contexto completo que estamos viviendo en este sentido, pero las periodistas, las compañeras de la Red Nacional de Periodistas que asistieron a esta 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, pues por supuesto, estando en Nueva York en estos días, no se pudieron quedar así, con los brazos cruzados, no pudieron seguir trabajando en lo que de por sí tenían que hacer, que es demasiado allá en Nueva York, sin pronunciarse de manera firme y clara en repudio al atentado contra la libertad de expresión, específicamente en contra de la periodista Carmen Aristegui, pero por supuesto que es respaldado también el trabajo de Daniel Izárraga, de Irving Huerta y del equipo que a partir de esta ruptura que hubo en MBS con el equipo de Carmen Aristegui, pues también otros periodistas y otras periodistas pues también decidieron renunciar. Esto, como bien lo dicen las compañeras de la Red Nacional de Periodistas, es un atentado a la libertad de expresión de las personas que participaban en este equipo de periodismo de investigación, pero por supuesto es un atentado a la libertad de expresión de absolutamente todas las personas en este país. Quienes escuchábamos a Carmen, quienes no, quienes la conocíamos, quienes no, quienes conocemos de qué se trata este tema y quienes no, también están atentando contra la libertad de expresión, contra el derecho humano a la información, y en este sentido las compañeras de la Red Nacional de Periodistas nos pronunciamos. Dice esta nota que salió ayer: organizaciones de periodistas, feministas y de la sociedad civil que asisten a esta 50ª sesión rechazaron los intentos por silenciar a la periodista Carmen Aristegui Flores y a su equipo de trabajo en MBS Radio, y advirtieron que cuando se coarta la libertad de expresión, el sistema se vuelve una dictadura. En representación de la Red Nacional de Periodistas en México y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, así como a las distintas organizaciones de mujeres y feministas que participan aquí en Nueva York en la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing más 20 y la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sustentable post-2015, la directora general de Comunicación e Información de la Mujer AC, Lucía Lagunes Huerta, entregó un documento al embajador alterno de México en la ONU, Juan Sandoval Mendiela. Dice: esta mañana las periodistas señalaron ante la Embajada de México en la ONU, entre comillas, no se puede reconocer la labor de las periodistas en el pleno de sesiones de Naciones Unidas y guardar silencio ante un atentado a la libertad de expresión de la periodista con mayor influencia en México, atentado disfrazado de una decisión de empresa. Lucía Lagunes Huerta agregó que es inaceptable que la censura de género y el autoritarismo intenten silenciar a la periodista Carmen Aristegui Flores y a su equipo, quienes han dado voz a las mujeres con su periodismo, contribuye a la democratización de los medios de comunicación y de la sociedad mexicana. Democracia que hoy nuevamente recibe un golpe al obstaculizar una voz profesional, independiente y crítica. En las oficinas de la Misión Mexicana en Naciones Unidas, ubicada en el piso 28 del edificio Millennium, las representantes de las organizaciones firmantes exigieron al gobierno mexicano todas las acciones para garantizar a las periodistas el acceso a los medios de comunicación y el pleno goce de la libertad de expresión, como condición fundamental para el empoderamiento de las mujeres. dice entre comillas, que México deje de ser candil de la calle y se llene de luz con la apertura a las voces plurales, dijo Lucía Lagunes, al recordar que hoy en día las mujeres solo son protagonistas del 24% de la información noticiosa que se genera en el mundo. La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, advirtió que cuando coartamos la libertad de expresión, el sistema se vuelve una dictadura y deja de ser una democracia. Al rechazar el despido de Carmen Aristegui, dice entre comillas, periodista que siempre ha dado voz y espacio para denunciar la violación a los derechos humanos de las mujeres, como la trata y el tráfico de personas. Al sumarse a esta demanda, un par de diputadas federales exigieron al gobierno mexicano que garantice el ambiente propicio para el ejercicio de todas las libertades consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales de nuestro país que ha asignado. Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, los periodistas que encabezan la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero de Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, fueron despedidos de la primera emisión de noticias de MBS por presuntamente comprometer los recursos y marcas de MBS Radio al presentarse en la plataforma virtual México Leaks como integrantes de este medio. Pues nos cuentan un poco sobre lo que sucedió, sobre la manifestación que tuvo MBS, sobre el abuso de confianza que puso sobre la mesa al respecto de la inclusión del espacio de Aristegui en México Leaks, y que bueno, lo han intentado posicionar como un asunto de intereses privado, como un asunto de intereses entre una empresa, como si fuera cualquier empresa, y una empleada como si fuera cualquier empleada. Es decir, lo que sucede, digamos, en lo oscurito, lo que vemos todos los días en cualquier empresa, en cualquier institución, en cualquier organización, en cualquier familia, pues sucede en este asunto de dominación, de juego de poder, en donde pues uno o una se posiciona sobre otra persona, y que pues vemos la impunidad que permea, la corrupción que permea en los espacios más mínimos de las sociedades. Pero el poner de manifiesto, como lo ha hecho Noticias MBS, y no solo el espacio de Noticias MBS, sino también pues otras personas y otros medios, incluso servidoras y servidores públicos al respecto, de ponerlo como si fuera cualquier asunto de desacuerdo, cualquier discusión entre una empresa y una empleada, pues despolitiza el asunto que está sucediendo, ¿no? Le quita la carga política, y pues así, desde esa mirada, me parece que no se puede tener un análisis pues más claro de lo que está sucediendo. Hay quienes hablan de la imparcialidad de la periodista Carmen Aristegui, y eso pues tiene que ver con un asunto de subjetividad y objetividad, de cómo miremos el mundo, pero aquí lo que sucede es, independiente a la postura que podamos tener de acuerdo al trabajo de ella como periodista, aquí el interés y el análisis es al respecto de lo que sucede con una periodista que sea como sea, posiciona diariamente temas como la Casa Blanca, temas como la corrupción, tema como el crimen organizado, temas como los movimientos sociales, la participación de hombres y mujeres en la sociedad civil, pues defendiendo y promoviendo los derechos que nos corresponden. Y en un contexto como el que estamos viviendo, en un contexto histórico, pues bastante determinante. Entonces, pues desde aquí, desde este espacio, desde Las Brujas de Venus, por supuesto también como parte de la Red Nacional de Periodistas, pues nos posicionamos en este rechazo y repudio al atentado a la libertad de expresión de Carmen Aristegui, de Daniel Izárraga, de Irving Huerta y del equipo que en apoyo, por supuesto, en solidaridad, teniendo claridad y congruencia, pues también renuncian, y que a fin de cuentas están siendo afectados y afectadas indirectamente por esta situación. Entonces, pues seguimos esperando la reinstalación de este espacio. Seguimos diciendo que sin Carmen Aristegui pues no habrá más MBS y pues estaremos esperando el espacio, la fecha y el horario de pues un nuevo espacio para este periodismo crítico, plural, democrático, que por supuesto pues da luz a lo que hacemos también los medios libres, los medios alternativos. No porque sea el único espacio crítico, porque me parece que cada vez hay más y hay que buscarle también otras plataformas, medios libres que están cubriendo, que estamos intentando cubrir lo que sucede todo el tiempo y, por supuesto, exigir que pues esta situación se revierta, esta situación se erradique, los atentados contra la libertad de expresión, que bueno, Amnistía Internacional vuelve a decir lo peligroso que se ha vuelto México para el ejercicio del periodismo. Entonces es un tema que todo el tiempo se está hablando en investigaciones puntuales, específicas, profundas, como las que hacen las compañeras de CIMAC, como el trabajo que hace Artículo 19, que hace CENCOS, es decir, hay periodistas de a pie, hay pues diversos medios, diversos espacios y organizaciones que todo el tiempo están haciendo visibles las condiciones de riesgo que vive el gremio periodístico en este país y pues también hagamos más visible las resistencias y las maneras a través de las cuales pues intentamos hacer frente a esta situación. Entonces, pues desde aquí nos pronunciamos y de esta manera pues cerramos esta emisión de Las Brujas de Venus, agradeciendo a la gente que pues se conectó, que estuvo del otro lado de sus computadoras en esta hora y media. Como siempre, Juana la Loca haciendo comentarios, sugerencias y demás, nos dice, es un gran golpe para las audiencias. Pues sí, ahí estuvo también el defensor de las audiencias en MBS, afortunadamente haciendo estas recomendaciones públicamente sobre pues lo excesiva que le estaba pareciendo ya la campaña de desprestigio del espacio de Carmen Aristegui, y bueno, luego ya sucedió el despido. Entonces, pues estaremos pendientes y por lo pronto nos vamos. Hace ratito escuchábamos esta rolita de Mimi Maura. Con esa entramos y hay un portal que nos recomendó acá el buen Pacha, que es mujeresdelreggae.blogspot.mx, mujeresdelreggae.blogspot.mx, en donde hay pues algunas sugerencias bastante buenas para escuchar buen reggae a través de las voces de las mujeres. Pues seguramente estaremos poniendo musiquita de ahí en las siguientes emisiones de Las Brujas de Venus. Y pues nos vamos con una rola de una banda que queremos mucho, la María Cantú, que por cierto está en el sur. Anoche, bueno, hoy en la madrugada llegaron a Colombia, me parece que después van a Perú, a varias partes de Sudamérica, así que les mandamos un abrazo a la compañera y los compañeros de La María Cantú. Aquí estaremos pendientes de su tour y por supuesto de su regreso. Saludamos a Yasmín Rebollar, a Araceli Villalobos, ¿quién más anda por acá? A Juan Machín, que nos ayudan también a compartir la liga a través de la cual se escucha la emisión de Radio Chinelo y de Las Brujas de Venus. Así que, pues, un saludo a todas y a todos. Nos vamos con la rola Sábanas Vacías, que además nos encanta porque esta versión, que no es la última, pero es una versión que nos encanta, que es nuestra favorita, porque es la versión con la voz de Jessica Rivera, compañera, camarada de Radio Chinelo, que además también canta la canción de Tierra de Brujas, compuesta por la compañera Matista Lía para este espacio en especial, y que bueno, le puso voz Jessica Rivera junto con la Oveja Negra de Batallones Femeninos. Un abrazo hasta Ciudad Juárez. Y pues vamos a escuchar estas dos rolitas. Primero Sábanas Vacías, de la María Cantú, en voz de Jessica Rivera, y luego nos vamos con Tierra de Brujas, para que pues no se les olvide esta canción, se la sepan, la canten y demás. Saludo también a Carmen Chus Alvalent, que está también conectada en las redes sociales. recordarles Las Brujas de Venus y La Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante. La retransmisión de este espacio viernes a las 2 en colectivafeminista.org.sv y los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org. Me parece que este sábado se presenta un libro aquí en las instalaciones de Radio Chinelo, un libro de Víctor Sánchez Reséndiz, a las 5 de la tarde me parece que acá en Matamoros número 33 estaremos teniendo presentación del libro. Y bueno, ahí estaremos posteando más información a través de las redes sociales. Pues muchas gracias, nos vamos con la María Cantú y luego con Tierra de Brujas. Nos escuchamos, si no hay mayor cambio, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Chinelo. Muchas gracias y muy buena tarde. Imagen de mi honor, sábana vacía, un espejo que dibuja tu mirada fue, que me dijo adiós mujer.